Sí, no te voy a contradecir porque eres de TVN. Según tú, flojo, pero tuvimos para hacer 3 goles. Una pegó en el palo y 2 sacadas del portero de ellos. Y hasta el gol, era un partido, el primer gol era un partido parejo. Después me deja contento la reacción del equipo con el 2-0. Remontamos a lo Veracruz, eso fue lo que me deja, si no contento, tranquilo, orgulloso de que los chicos se mataron, revertir un marcador de 2-0 y tenerlo para 3-2, 2 veces, el portero volvió a sacar 2 pelotas de gol, entonces creo que perdimos un partido que no merecíamos perder. No. Yo hablo fuerte en los entrenamientos. En los vestidores se trata de corregir y se trata de mejorar. Creo que mejoramos muchísimo, a pesar, como le decía a este chico, que tuvimos oportunidad para acercarnos primero en el marcador, no irnos 2-0, y después ponernos 2-2 y tener 2 veces el 3-2 a favor, es porque el equipo volvió a ser el equipo que a mí me gusta, pensando en la portería de arriba. Profe, buenas noches. Nunca nos conformamos. Arturo Reyes de Radio Universal, empieza a ver en su mano, esto es un hecho, pero ¿qué encontró usted al llegar a Veracruz, un equipo del que se hablan tantas cosas de extravagantes, que está metido en otro tipo de problemas que no son deportivos? Es que yo los conozco a los chicos desde hace mucho, entonces creo que hoy día, un rato con León y hoy día volvimos a ser el Veracruz que fue el protagonista, y eso hay que tratar de encontrarlo en esta última fecha porque queda muy poco campeonato y tenemos muy pocos puntos para el tema de la porcentual. A mí ya lo que pasó, pasó, y yo me enfoco en el día a día y esperemos mejorar muchísimo en estos últimos partidos que nos quedan. Yo, tú no nacías cuando yo jugaba. A todos los equipos, pues sí que le hace falta un tipo que piense, un tipo que juegue, no hablo de mí, pues sí que este chico, el chileno, es un tipo que gravita, que pesa. Pero nosotros somos Veracruz, tenemos lo que tenemos y con eso tenemos que intentar competir y sacar esto adelante. O sea, no queda de otro. O sea, cuando uno llega, viene con muchos sueños y no dos cachetazos no te pueden quitar tus sueños. O sea, yo sé que este equipo puede rendir y rendir muy bien. Hoy día, ustedes lo vieron en su casa, en su cancha, terminamos metiendo a Necaxa en su portería y tuvimos oportunidad de irnos 3-2 dos veces a favor. Claudio Bañuelos, la afición, le atribuye a la mala fortuna la derrota de esta noche. ¿Perdón? Le atribuye a la mala fortuna la derrota. No, pero no te escuché. Claudio Bañuelos de la afición. Ah, ya. Le atribuye a la mala suerte la derrota de esta noche. La buena suerte se hacía en ellos, ellos hicieron 3 goles, o sea, la mala suerte es cuando fallas goles como los que fallamos nosotros, o sea, no lo atribuye a la mala suerte. Ellos encontraron el gol y nosotros nos faltó uno para irnos con algo de acá. Profe, buenas noches. Alejandro García de la Radio Televisión de Veracruz, ¿está algo a la noticia? A eso vino. Yo antes, antiguamente, hablaba de cuando me hicieron el favor, don Fidel Curie, de darme el equipo, cuando llegué la primera vez con él. Yo hablé de clasificar siempre. Pero ahora faltan 3 fechas y hay que sumar. Para el torneo siguiente, eso sí, clasificar y pelear el título. Reencontrarme con los chicos que me hicieron feliz durante 2 años. Fuimos campeón hace 3 meses, clasificamos 2 veces, entonces logramos cosas que no se habían logrado en Veracruz. Y eso te hace que regreses feliz a reencontrarte con estos chicos y tenemos que recuperar la memoria de fútbol. ¿Ha terminado la situación? ¿Qué más? ¿Ha Profe, buenas noches. Juan Carlos Zamora, del Ministerio de Deportes. Precisamente hablando del tema porcentual, ¿qué les parece esta lucha que está viviendo en el fondo de la tabla con cada vez más equipos? Bueno, cada vez que un equipo que está metido con nosotros en el porcentaje, nos duele en el alma, como a ellos les tiene que doler cuando nosotros hacemos un gol, no sé, es una competencia con muchos, no solo uno, porque todos piensan en Morelia, aquí ganas dos partidos y los rivales pierden dos partidos, ya metiste a varios, o sea, el mismo Cruz Azul, un equipo de historia, está metido en el tema del porcentaje, y nosotros tenemos que ya empezar a sumar de a tres. No, si vieras cómo se sufre, ¿qué se va a poner interesante? No se pone interesante, se sufre mucho. Profesor, buenas noches, Sergio Villalobos de Imago Deportes. ¿De qué? De Imago Deportes, Sergio Villalobos. ¿Qué es eso? En caso de que destruyera Veracruz, sería este no, hombre, un tipo de... Que, impensable, ¿no? Impreguntable tu, la respuesta. O sea, la pregunta no me gusta y la respuesta... Veracruz se queda en primero. Como dicen en Veracruz, al cual yo amo a la gente de Veracruz, el Tibu no se va. Nosotros tenemos que sumar y el otro torneo clasificar como lo hicimos, como lo hemos hecho dos veces y como peleamos el título de Copa. Gracias, señores.